Periodismo Turno Mañana. Vamos a dialogar unos minutos con el diputado provincial de Río Negro del Frente para la Victoria, Nicolás Rochas. Nicolás, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Julio? Buenos días para ustedes y para la audiencia. Bien, Nicolás, acá en la provincia de La Pampa hay preocupación y están pidiendo el levantamiento de la barrera fitosanitaria y que impide el paso de carne con hueso a Río Negro. ¿Cuál es la posición tuya con respecto a este tema? Mire, nosotros desde el Frente para Victoria no hemos tomado una posición concreta y específica en respecto de la barrera. Sabemos que es un tema complejo que interfiere y fundamentalmente lesiona intereses concretos de muchos productores y productores agropecuarios de mi provincia, y sabemos que es un tema en el que hay diversas miradas. Algunas que tienen que ver con el enfoque de la sanidad y muchas otras que tienen que ver con el negocio en sí mismo y con las incidencias comerciales que este negocio tendría. Donde sí tenemos una mirada bien concreta y bien correspondida con acciones judiciales incorporadas en orden a ello, es siguiendo un hecho que tuvo relevancia y que surgió a partir de una denuncia pública, o mejor dicho, una locución que hiciera el gobernador de ustedes, el gobernador de La Pampa, respecto de lo que era su visión en orden a la barrera sanitaria. Concretamente me estoy refiriendo a que el gobernador Berna, en su momento, cuando fue preguntado en orden a esto, exponía de que posiblemente la fuerte presencia de Río Negro en esa barrera y la fuerte incidencia de la barrera tenía que ver más con negocios personales de algunos funcionarios rionegrinos, más que con distintos fundamentos que tengan que pasar por las aristas que le comentaba anteriormente. En orden a esa locución y en orden a esa denuncia, nosotros hicimos una investigación para ver si lo que decía el gobernador acaso era cierto, porque de ser así, obviamente correspondía el seguimiento de una serie de acciones legales que podían llegar a implicar a altos funcionarios de mi provincia. Lamentablemente, muy a nuestro pesar, todo lo que decía el gobernador era absolutamente cierto. Esto es, hay negocios personales del ministro, nada más y nada menos que del ministro de Producción, del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ministro encargado de velar sobre el área, hay negocios absolutamente personales, emprendimientos personales, que lindan precisamente con esta barrera. Hecho esto y habiendo acreditado nada más y nada menos que la presidencia en una sociedad, la sociedad se llama Fidagro S.A., y de acuerdo a lo que nosotros pudimos develar, lo que pudimos acreditar recientemente, esta sociedad tiene como presidente nada más y nada menos que al señor Daniel Marcelo Martín, que es el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que en la provincia de Río Negro tiene una implicancia y tiene un agravante aún mayor, puesto que el ministro de Ganadería es al mismo tiempo autoridad de aplicación en lo que hace al negocio del feedlot. Negocio del feedlot, obviamente, que es precisamente el emprendimiento privado que el ministro ha venido desarrollando desde antes que asumiera el cargo, pero conjuntamente con el cargo desde junio del 2015 en adelante, porque ya es un ministro que venía de la gestión anterior y que se mantiene lamentablemente hasta el día de hoy, ha venido ejerciendo de estos dos lugares de la ventanilla. Y digo de la ventanilla en términos absolutamente literales, porque en la provincia de Río Negro tenemos una ley específica que regula todo lo referente al negocio del feedlot, que regula los aspectos ambientales, medioambientales, los aspectos sanitarios y obviamente todos los aspectos burocráticos que tienen que ver con habilitaciones, inspecciones para el sostenimiento de esas habilitaciones, guías, etcétera. Bueno, la autoridad de aplicación precisamente de todo el negocio del feedlot en la provincia reside en cabeza, porque así lo establece la ley, en cabeza del mismo ministro de Ganadería. Ministro de Ganadería, que como le venía diciendo, desde que asumió el cargo y hasta el presente, viene lamentablemente actuando de los dos lados de la ventanilla, enriqueciéndose de los dos lados de la ventanilla. Esto configura una serie de delitos, entre ellos el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque lo expone al ministro de cara a una incompatibilidad flagrante con respecto al artículo 8 de la ley de ministerios de, también de la provincia de Río Negro, que le impide a los ministros del gabinete provincial poder tener cualquier actividad rentada privada, ¿no? A excepción de la docencia. Yo creo que esas leyes, ustedes deben tener alguna ley análoga porque tiene que ver con las incompatibilidades comunes a tan altos cargos, ¿no? A los cargos de quienes conforman el gabinete provincial. Nicolás, ustedes, sí. Como dijiste, han hecho una presentación judicial. Sí, sí, nosotros hicimos una denuncia penal. Denuncia penal. Una denuncia penal contra este ministro, insisto, por estos delitos. Los delitos de abuso de autoridad, de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, porque son los que corroboran la incompatibilidad que hay entre el cargo de ministro y la actividad rentada privada en particular. Pero aún más, tratándose, en el caso puntual de este ministro, de alguien que lleva adelante un emprendimiento productivo del cual la misma ley lo indica a él como autoridad de aplicación en la provincia, lo que él está llevando son negociaciones incompatibles con el ejercicio de su cargo. Y esto tiene que ver porque precisamente como autoridad de aplicación las medidas que ha estado tomando han sido medidas que lo beneficiaban a él en el orden privado mientras ejercía el cargo público. Sí. ¿Y ha habido alguna respuesta política del gobernador cuando ustedes hicieron esta denuncia? La más triste de las respuestas políticas que ha tenido, primero, respuesta desde el punto de vista jurídico no ha habido. No ha habido. No ha habido más que la confesión. Precisamente en el día de hoy iba a estar comunicándome con algunos medios regionales que han podido celebrar una entrevista con el ministro y donde había llegado a la excusa absurda de decir de que él no tenía vinculación con el Estado. Cual voy a pedir la cinta y lo voy a aportar en la causa judicial, porque precisamente que un ministro diga que no tiene vinculación con el Estado, como dicen los chicos hoy, estamos al horno. No hay ni excusas, no hay ningún tipo de explicación medianamente racional como para justificar esto. Y por parte del gobernador hemos obtenido una respuesta chata, magra y absolutamente rechazable. Simplemente se ha limitado a decir de que él lo ha elegido y lo sigue eligiendo porque es alguien que tiene conocimiento en el tema, que prefiere tener a alguien que tenga el conocimiento del tema a poner un burócrata. Una excusa tan chata y que expone una mediocridad tan grande en el pensamiento y en el razonamiento que podría llegarnos a creer que el día de mañana para el Ministerio de Seguridad piensa traer un delincuente, porque poca gente como un narcotraficante o un delincuente o un asesino puede conocer sobre la inseguridad. Es decir, para ser ministro no se requiere solamente conocer de la materia. Se requiere conocer de la materia, pero también gozar de un estatus mínimo de ética y un estatus mínimo de moralidad que a uno lo pueda poner en tal alto y relevante cargo. No tenerlo es no conocer, pero ni siquiera los rudimentos de lo que serían las bases institucionales de una república. Y es penoso que este actuar, que por un lado configura el ministro, que está cometiendo delito hoy está cometiendo delito, cada día que entra a su despacho a trabajar, si es que entra a trabajar, está cometiendo delito, porque está ejerciendo un cargo que lo viene realizando de manera incompatible con los negocios privados que lleva adelante, y que obviamente van a estar interfiriendo con la gestión que está llevando adelante. Todo esto sin perjuicio de la vergüenza que estamos pasando frente a los demás, la vergüenza que como rionegrino yo estoy exponiendo frente a ustedes, los hermanos pampeanos, que tenemos que salir y reconocerle, mire, ¿saben qué? El gobernador de ustedes tenía toda la razón cuando nos decía que es una vergüenza que un ministro tenga negocios privados. Lo chequeamos, lo vimos y lamentablemente, muy a pesar nuestro, por la vergüenza que nos genera, tenemos que darle la derecha y reconocer la razón que tenía el gobernador de ustedes al reprocharnos ese hecho. ¿Y la denuncia esta cuándo la realizaron? Digo, por los tiempos que a veces se toma la justicia. Mire, la denuncia la realizamos hace más de 2 semanas y aquí otra cuestión que tiene que ver con tener que desnudar aspectos que nos siguen avergonzando, y esta vez ya de cara a nuestra justicia. Nada más y nada menos que la fiscal que estaba a cargo de la investigación es precisamente la esposa de un funcionario subalterno del Poder Ejecutivo. No solamente del Poder Ejecutivo, sino del mismo área del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Para ser más preciso, la esposa, la fiscal que estaría a cargo de la investigación, es la esposa del subsecretario de Pesca. Y estamos hablando de que Martín es el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es decir, es el jefe directo de la esposa del esposo de la fiscal que estaba a cargo de esto, lo cual motivó la excusación de la fiscal y ahora se está llevando al juzgado como para redefinir quién va a ser los nuevos fiscales que intervendrán en el caso. Como verá, hay cierta demora en orden a esto y que vuelve a exponer un poco estos problemas que institucionales y, mejor dicho, de más que institucionales, problemas de calidad institucional que estamos teniendo, lamentablemente, muy a nuestro pesar, en la provincia de Río Negro. Nicolás, te agradecemos estos minutos, ha sido muy claro con tus definiciones. El agradecido soy yo y un saludo grande a toda la audiencia. Bien, igualmente para vos. Era la palabra de Nicolás Rochas, diputado del Frente para la Victoria en la provincia de Río Negro, confirmando esta denuncia que había hecho el gobernador Carlos Berna.